Seguí el sujeto que dejaste ir. Quería saber si el temor que le provocaste fue suficiente para que se alejara de la delincuencia. Parecía que el tratamiento que le diste funcionó, pero estaba equivocado. Solo esperaba otra oportunidad. Cambió la navaja por la pistola. Tal vez pensando en ti. Hay medicinas que rehabilitan permanentemente. Y yo se la voy a dar.